Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se prepararon? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como... El contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 4 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al que tal, al que pim pum pao, al maca la cachimba, a Hugo Rafael Chávez Frías y por supuesto al presidente Nicolás Maduro Moros, quienes nos abren el espectro radioeléctrico. Cuidado con una broma. A todos los colectivos que hacemos vida aquí en Aldo Ciudad 96.3 FM. Bueno, y sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos nos subordinamos a ella, porque el que no se subordina a una Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras porque no creen en el poder constituyente, porque no creen en el poder popular, y aquí todos lo hacemos. Claro que sí, así. Correcto. Este equipo de producción del contraataque que se subordina a la Asamblea, como Gustavo Villapol, Irosba, Michinox, quien les habla, y Nair Mansur. Recordamos que en los controles, como todos los días, está DJ, nuestro DJ Puchi. Y por supuesto a esas todas emisoras, camaradas, hermanas, quienes nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM en el estado Táchira. Ajá. 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Ajá. Y Radio Venceremos allá en Carora. Un beso y un abrazo para todas y todos los quienes nos escuchan, ¿vale? La Guarabasi es tremenda radio. Y tenemos la mensajería de texto al cual se pueden comunicar este programa 0416-534-8710 y el Twitter @contraataque963. Twitter. Nuestro dominio pobre, como todos los días, está actualizado: contraataqueguerrilla.blogspot.com. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. También estamos en Facebook, ¿vale? Contraataque pendiente, así que... Y en Google Más. Y en Google Más. No se te olvide nunca el Google Más y Denis Ruiz y toda la familia. Pendiente, porque hoy tendremos una, más que una sorpresa, bueno, una invitación a... una llamada telefónica que le tenemos un invitado especial por ahí, Ernesto Villegas, que gracias a las tecnologías de la información nos va a poder acompañar, porque más ahora que las colas no lo dejaron llegar. Sí, bueno, ni más que un invitado, ya es un amigo aquí de la casa. La casa, es un contraataquero más. Ajá. Mira, vamos a... por aquí tenemos buena vibra. Algunos titulares que nos da el dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Culpa a Chávez y Maduro. La defensa aeroespacial en Venezuela está al 100%. ¿Qué tal? Eso es más como... Y Maduro. Y tenemos por acá más culpa de Chávez y Maduro. Bueno, que compromiso social de convivencia y productividad marcan la vía del socialismo. ¿Qué tal? Productividad, sustentabilidad, socioproductivo, convivencia, amor, hija, socialismo, solidaridad, patria, Chávez, felicidad, Maduro. Qué linda es la vida. Culpa. Culpa Chávez y Maduro fortalece... fortalecer en divulgación en comunidades del sistema de patrullaje inteligente. Uh-huh. Eso va a ser a partir del lunes que viene. Los oficiales de la Policía Nacional y de la Guardia comienzan casa por casa. Excelente, vale. Eso fue ayer concretado en el programa del presidente Nicolás Maduro. Yo, en contacto. En contacto cuando le estaba preguntando a Rodríguez Torre cómo iban a hacer para que esos cuadrantes funcionaran. Pero bueno, nosotros tenemos más adelante a desarrollar estas noticias. Hoy tenemos un contraataque de amor. Sí. Tiroja nos preparó un contraataque de amor. Entre boleros. Disfrútenlo. Y un poquito de tango ska. Así que nos vamos a ir a escuchar un tema y ya regresamos con este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Continuamos este contraataque 5 y 11 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad. Y estábamos escuchando a Bongo Tango Tokyo Ska Paradise. Excelente, excelente. Vamos a escuchar diferentes formas de también escuchar tango. Vamos a escuchar poquito. El tango en y diferentes estilos. Y... Así mismo. Esto fue tango ska. Tango ska. Un poquito de ska. Fusiones internacionales. Porque en Alba Ciudad se escucha de todo. Uh-huh. Y joropo, por supuesto. Hasta que el cuerpo aguante. Mire, vamos a recordar la mensajería de texto porque también puedes recomendar, bueno, algo que quieras escuchar. Así que 0416-534-8710 está totalmente disponible para que tú envíes tu mensajito de texto. ¿Quién quita y las usuarias son importantes para la transmisión radial? ¿Quién quita? Bueno, y también te puedes comunicar al Twitter, @contraataque963. Y bueno, si quieren nos escribe también en el Facebook Contraataque Pendiente. Pero Google más. Pendiente de Irene esta Cruz. Buena vibra. Esta buena vibra. Hola, Denis. Gustavo está sueña con Denis. Tampoco tanto, mi compadre. ¿Cómo es eso? Tampoco tanto. ¿Quiere gustar el bolero? Carlos, ¿qué digo? A Carlos no, Carlos otro. algunos a Puchi le gusta el tango, el bolero. A Puchi le gusta el bolero. Yo no sé si a Carlos le gusta el bolero. A Puchi le gusta el bolero. A mí me gusta el bolero, hermano. Tremendo género. Excelente muy género. Bueno, musical. Muy bueno. Pero bueno, tenemos buena vibra. Buena claro que noticia. Sí. Siempre estamos en buena vibra en este programa. Y la primera noticia dice así: culpe Chávez y Maduro. La defensa aeroespacial. Y eso que no decimos. De aeroespacial desde los satélites, porque eso incluye nuestros satélites como espacio de defensa. Francisco Miranda. En Venezuela está al 100%, papá. ¡Se mete! ¿Con qué se come eso? El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEOFAN, Vladimir Padrino López, expresó este miércoles que Venezuela cuenta con la tecnología y las leyes necesarias en materia aeroespacial para disminuir las amenazas que pretendan desestabilizar y atacar a la soberanía de la nación. ¿Qué tal? Maravilloso. Una maravilla. Y volteo a ver a Vila TV, están volando una muchachita con una escoba. Y un gatito hermoso. Bueno, hablando de la cuestión aérea, de aeroespacial, ¿no? Claro. Una muchachita hablando con un eco. De cero hemos pasado a un 100% en materia de defensa aeroespacial, dijo desde el Aeropuerto Internacional Josefa Camacho de Punto Fijo, Estado Falcón, donde dirigió un entrenamiento aéreo que contó con 8 aeronaves K8W de fabricación china. ¿Qué tal? No, maravilloso. Destacó que con la puesta en marcha de la Ley de Control de Defensa del Espacio Aéreo, aprobada en 2012, se ha brindado una mayor defensa al país y se ha atacado al narcotráfico. Y eso se ha dejado un gran ejemplo, porque se han venido tumbando aeronaves del narcotráfico de manera impresionante. De hecho, el cartel del Sol en México está en, no puedo decir la palabra que sienten en este momento con todos los aviones que le han tumbado el gobierno revolucionario. No, sí, bueno, Padrino López explicó que el gobierno ha inutilizado, inmovilizado y persuadido aeronaves que infringen las leyes de Venezuela, y aproximadamente 6 aeronaves y 4 se han inmovilizado. ¿Qué tal? Este año nada más. ¿Qué te parece, sí, eso, Puchi? Desde México está protestando el Cartel del Sol en contra de esto. Está montando un sindicato. Inmovilizado. Es bastante para los apenas 5 meses que llevamos del año. Los que aparecen ahí, los que aparecen en pauta, habrán otros que no aparecen. Bueno, pero seguimos con la buena vibra, porque es culpa de Chávez y Maduro que compromiso social, convivencia y productividad marcan la vía del socialismo. Nada más que el gobierno bolivariano sigue camino hacia el socialismo que traza el plan de la patria. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instó este martes al pueblo venezolano a la conciencia para derrotar de la derrota definitiva de la violencia desatada por la derecha, que ha incrementado problemas en el desarrollo económico del país y su desarrollo institucional. Problemas graves y algunas veces muy dolorosos, como bueno, la pérdida de los compañeros que han ocurrido en estos últimos meses. Durante su programa, bueno, en contacto con Maduro, que también lo puede sintonizar por Alba Suya, indicó que a pesar de los intentos de la oposición, no han podido detener el trabajo de las grandes misiones impulsadas por el gobierno bolivariano, y bueno, y por el contrario, lo que hacen es ratificar nuestro compromiso de vida por defender la patria. Como muestra de ello, Maduro celebró el primer aniversario de la misión Negro Primero del Plan Patria Segura y exaltó los logros de la segunda fase de la nueva ofensiva económica implementada en el país para fortalecer la producción nacional, el abastecimiento de bienes y servicios y la adquisición de productos a precios justos. ¿Qué tal? Eso es terrible. Horrible, no horrible. Así no se puede seguir viviendo en este país. Espantoso es lo que viene. Excelente programa ayer, que vamos a tener algunos audios de posiciones firmes del presidente Maduro en las otras secciones. Así es. Pero espantosa es esta noticia que ¿esto viene, es de terror? Sí, horrible. Una noticia de terror. Catastrófica. Imagínate. Fortalecimiento popular. Eso es horrible. Culpa Chávez y Maduro. Fortalecerán divulgación en comunidades del sistema de patrullaje inteligente. ¡No! El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó este miércoles que a partir del lunes 19 activarán un esquema de difusión del sistema de patrullaje inteligente en las comunidades. ¡No! ¡Con mis malandros no te metas! Y aparte de eso, será ejecutado directamente. ¿Quién? Por los funcionarios. Ah. En el foro de seguridad Desafío de Todos, organizado por el grupo Últimas Noticias, el ministro explicó que cada agente se dedicará, mientras no reciba llamadas de emergencia, a visitar las viviendas para presentarse, detallar en qué consiste el patrullaje inteligente y divulgar el número telefónico ¿de quién? A las personas que pueden comunicarse en caso de requerir. Esto es terrible, de verdad. ¿Cómo pueden estar pensando en la seguridad de ese poco de marginales? Y bueno, y para que sepan un poco más detallado sobre este plan, números telefónicos, también el compañero Ramón de Marcando Zona, reportero comunal, tiene un especial, bueno, donde por lo menos nos da todos los cuadrantes de Caricuao, así que no te lo pierdas y lo puedes descargar por la página web de Alba Ciudad. Sí. Por aquí dice que aparte de patrullar, el funcionario será el primer vocero para dar información a la gente. Y aparte, con 10 o 15 personas diarias que visite cada funcionario de cada cuadrante, la gente empieza a dispersar la información y, bueno, a extenderla para que el sistema funcione. Entonces, este patrullaje inteligente, bueno, recordamos que es un dispositivo del Plan Patria Segura, que a su vez es un programa del Estado que articula los distintos cuerpos de seguridad, bueno, a fin de proteger al ciudadano y luchar contra la delincuencia. Sí, por ahí correcto. Por ahí hay algunos psicópatas diciendo que okay, que este plan no acepta llamadas de cuálido. Ay, por favor. Eso es como los carros chinos. Qué lástima que no podemos, o sea, no podemos hacer una llamada obviamente falsa porque... Sí, no podemos hacer una llamada al aire porque es ilegal. Pues, es no, ilegal. No está haciendo una llamada. No vamos a hacer, no vamos a hacer perder el tiempo al patrullaje inteligente. Pero estoy 100% segura que sí atienden, que tienen un registro celular de... La verdad es que es lo que provoca. Provoca llamar y decir, hola, soy de Primera Justicia, me están atracando, ¿puede venir a ayudarme, señor? No, solo atiendo comunistas. Además que el evento fue transmitido por Globovisión. Qué bueno. El evento del patrullaje inteligente. Entonces, bueno, por favor. Pero bueno, aquí en buena vibra, miércoles, mitad de semana, más atravesado que todos. Ayer fue martes 13. La noticia del día es que tienen todo listo para inaugurar los terceros Juegos Suramericanos Playa 2014. ¿Qué tal? Pa' la playita me voy. Venezuela tiene la mesa servida para este miércoles. Delegaciones de 13 países que suman un total de 540 atletas muestran sus destrezas para alcanzar los puestos de honor en una de las competiciones de más alto nivel del continente suramericano. Los terceros Juegos Suramericanos de Playa 2014 en Vargas. Fiché especialista en musicalización de playa. Por aquí tenemos una fotico que nos resalta la participación. Dice, delegación de Venezuela, 5 aguas abiertas, 6 tenis de playa, tenemos 20 en baloncesto de playa. Es la delegación que tiene mayor cantidad de participantes, por supuesto, como local, además. Tiene 6 esquí náutico, 6 atletas, por supuesto, 12 de fútbol de playa, 20 de rugby, 12 de surf, 4 de triatlón, 9 de vela y 8 de voleibol de playa. Un total de 40 damas y 62 hombres. Y el que se pierde ese rumbo en barca está bien achantado, porque eso va a estar maravilloso. A partir de hoy es la inauguración y arrancan los Juegos Suramericanos de Playa, que tienen unas instalaciones espectaculares. Polideportivo Hugo Chávez, hecho especialmente para estos suramericanos, y que además le va a quedar como plataforma deportiva de Juegos de Playa a toda la costa venezolana y a todos esos atletas. Vamos por esas 39 de oro, 39 de plata y 39 de bronce. ¿Con cuál nos quedaremos? Vamos por todas. Vamos por todas, así mismo. Son las 5:22 minutos de la tarde. Tengo un mensajito de texto aquí, muchacha. Al 0416-534-8710, ¿qué dice la gente? Aunque Iroz me escogió las canciones, por estos lares concuminosos del barrio solicitamos una de Gino González. Gino González, claro que sí. Y si es todos nosotros con Chávez, mejor. bueno. Me escriben por aquí al 04-16-534. Mira, esa canción, esa canción tiene que ir así. Por aquí nos escriben, ¿cómo están? Les mando bendiciones para todo. Esto nos lo dice la madrina de esta radio, nada más y nada menos que Alvarina. Un saludo, Alvarina. Un saludo. Qué rato sin escribirle a estos pobres seres humanos aquí al 04-16-534-87. Uchi ya está buscando por ahí la canción, pero nosotros nos vamos a ir a identificar la emisora. Pero antes de escuchar a Gino González. Sí, escuchamos a Gino una vez, mi pana Puchi. No, después, cuando regresamos. Cuando volvamos, cuando escuchamos a Puchi, escuchamos a Gino, o al que sea que quiera cantar en esta emisora. Recuerda, ya venimos Twitter con más de este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, ya regresamos. Bye. Thank you.

534-8710 y el Twitter @contraataque963. Por cierto, nos han escrito por el Twitter. Y nada, se va a ver. ¿Y qué dicen? Sigo a IM Álvarez. @imalvarez55 dice: hoy oposición alborotada, rectora UCB va a la fiscalía, cerradas estaciones de metro de Chacaito y Parque Carabobo. Ah, hablando de universidades. Rey de Roma. Bueno, la Bolivariana le dio la bienvenida ayer a la nueva rectora Marianne Hanson de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bueno, y por supuesto que prometió tener todos los martes abierto su despacho para que toda la comunidad de colectivos se siente a hablar con el rectorado. Qué divertísimo, bien. Me parece muy interesante. Muy bueno. Por supuesto que Contraataque y todos los colectivos de la Bolivariana le tomarán la palabra y estarán ahí apoyando la gestión de María Hanson ahora como rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Una maravilla. Aquí nos escriben también al 0416-534-8710. Nos dicen: en esos juegos de playa hay disciplina. No, es una pregunta. En esos juegos de playa, ¿hay disciplina de que hilo dental aguanta más para reventarse? Nos pregunta un poco de buen humor. Resistencia a Alba Ciudad, más nada. Lo que no hay, lo que sí hay es la libertad de que tú vayas con el hilo que tú quieras. Correcto. Pero bueno, por acá también le mandamos un saludo a mi madrecita, que está enfermita y que no pudo bajar a Caracas. Se encuentra un poquito malita. Y a Ignacia, que también está llegando aquí a Caracas, que nos visita desde Anzuategui. Un abrazo, Ignacio. Un abrazo, Ivania. Por aquí también en Twitter, la ceremonia. No, bueno, está pendiente de lo que hacemos aquí en Contraataque. ¿La ceremonia? Sí, la ceremonia. ¿Qué escuchaba? La vamos a escuchar hoy a las 11. La hoy a las 11, hoy, ¿verdad? Hoy a las 11 de la noche es la ceremonia. Ha tenido algunas dificultades para sonar en Alba Ciudad. Vamos a seguirlo. Pero hoy es impelable porque van a tener a los compañeros invitados ahí. Tienen una sorpresa. Mira, se parece el Twitter al de Contraataque. @laceremonia963. Ahí para que sigan a los panas de la ceremonia que va a sonar. Aquí dice todos los miércoles que se pueda. La ceremonia por Alba Ciudad 96.3 FM a las 11 p.m. Programa especial de hip hop y la historia del hip hop y todo lo que... Maravilla. Y de rap. Revolución afro. ¿Ok? Por ahí la afroprotesta, revolución afroprotesta. Rap. Revolución afroprotesta. Guito, ¿no? Si hay algo, si hay algo más vinculado a la revolución bolivariana como género musical, es el rap. Y el hip hop. Y el hip hop. Pero bueno, ahí nos vamos a ir a nuestra sección del momento. ¡Tostón! ¡Qué arepa! En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Ibáñez Matos realiza duro comunicado contra la MUD. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Bueno, un grupo de connotados venezolanos y más de 250 miembros del Frente Militante Institucional emitieron este miércoles un duro comunicado dirigido a Ramón Guillermo Aveledo y a los directivos de la MUD, declamando y reclamando las confusas y contradictorias actuaciones de los distintos sectores de la oposición frente a los acontecimientos que hoy vivimos. Opinan esta cuerda de locos que la comunidad, bueno, le exige a la MUD referirse incorporando a los factores sociales en los que se congregan las grandes mayorías, porque si su aporte a la MUD queda reducido al espacio exclusivo de algunas organizaciones partidistas, si no lo hace, aseguran, el país tendría derecho a pensar que es más fácil sentarse a dialogar con este régimen que con los amigos de la lucha opositora. ¡Ay, chamo! ¿Esto lo está echando diciendo cuchillo? Esto lo está diciendo el Frente Militar Institucional de, bueno, el Frente Ibáñez este. Bueno, expresan su preocupación por el rumbo que ha tomado los encuentros entre la mesa de la unidad y el gobierno. Ese frente tiene como seudónimo el Frente Ibáñez Matos, porque en realidad se llama el Frente Institucional Militar. Ese frente tiene como seudónimo el Frente Ibáñez Matos, porque todos esos militares eran los que le cargaban los maletines a la barragana de Carlos Andrés Pérez y a la barragana de Jaime Lucinchi, Blanca Ibáñez y Cecilia Mato. Entonces, es mejor conocido como el Frente Ibáñez Mato, porque fueron los que le cargaron los maletines a las amantes de los presidentes de la Cuarta República. Ese es el Frente de la Vergüenza. Exacto. Bueno, pero el punto es que la oposición vive de tostón en tostón. Cayendo a tostonazo. Eso es lo que se está cayendo a tostonazo. Cuando si hablan de partido, no es partido político, sino un partidito aquí, partidito allá, cuatro grupillos. Aquí hay un tostón plus. Ellos están como los, como la gente cuando va para la iglesia, al frente de la mesa de unidad. Siéntate, para, arrodíllate, siéntate, párate, arrodíllate. Se me voy corriendo, me siento, me paro, me arrodillo. ¿Qué hago? O sea. Tostón de arepa. Por aquí el tostón plus es internacional. Ajá, eso. Jacobson aclara. Mucho no me pidió exonerar al gobierno de sanciones. Ay, me confundí. I confused. Ay. Esto fue la subsecretaria de Estados Unidos, Roberta Jacobson, que aclaró este miércoles que ningún integrante de la MUD le pidió exonerar de sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. Ay, Dios. De estos a la margarita. Y bueno, como el universo de la oposición siempre culpa a los foristas de lo que publican, ellos no asumen nada, dicen, opinan los foristas, porque la noticia, el tostón de arepa es del universo de la oposición. Así me confundí. Yo he dicho mal en Jardín Audiencia. Hay personas que han dicho que no, pero son personas fuera del diálogo, dijo Jacobson en español, luego que sus afirmaciones causaran polémica en Venezuela. Está más enredada. Es horrible, es un tostón de arepa. La subsecretaria de la Estado... La tipa tratando de hablar español es un desastre. Ah, para el hemisferio occidental dijo a reporteros que ella incurrió en una confusión cuando dijo la semana pasada, al comparecer ante un panel del Senado de Washington, que consideraba prematuro sancionar a funcionarios venezolanos porque integrantes en la mesa de la Unidad Democrática así se los habían pedido. ¿Qué tal? Y entonces, bueno, son de arepa. Un empleado del Senado que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar con los periodistas dijo el miércoles que The Associated Press que Jacobson envió al Senado una carta solicitando que su error sea corregido en la minuta oficial de la audiencia. ¿Pero cuál error hay que corregir? Porque yo todavía no entiendo. No, pero es que es complicado. Es que no. Yo no sé si la tipa, yo no sé si Roberta Jacobson es muy compleja e inteligente, o si de verdad que la tipa tiene un mezclote en ese cerebro que nadie lo entiende. Por favor, un loca, traductor serio. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Pero es que ¿quién no se va a volver loco? Porque mira esto, Ramón Guillermo Avelado negó en Caracas 2 horas después de la audiencia del 8 de mayo que miembro alguno de la coalición opositora que él dirige, o sea, la mesa de la Unidad Antidemocrática, haya pedido que se exonere a personas de asumir la responsabilidad que acarrea su conducta. Entonces, bueno, le dieron luces ahí distintas a Jacobson cuando ese semáforo ya le bueno, de pasar un semáforo con cinco. Frente a todas estas declaraciones y que vamos a escuchar, por supuesto, de la boca misma del las palabras de estos personajes, tanto de José Ramón Medina, secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Avelado, secretario de la MUD, y la respuesta que le da nuestro presidente Maduro frente a estas malcriadeces que tienen en la mesa del diálogo. En la mesa de la hay una mesa de la locura y una mesa del diálogo. Exacto. Vamos a ver, escuchemos. Veníamos reuniendo los equipos de trabajo que se designaron y ayer se suspendieron porque el gobierno tiene una represión inusitada, un lenguaje inadecuado y además no resuelve ninguno de los planteamientos que le hemos hecho. Entonces, José Ramón significa Medina. Que depende del gobierno, que el gobierno tiene que dar muestras de que quiere diálogo. Ellos han colocado un conjunto de temas, todos se están estudiando, pero no es automático que tú coloques unos temas y la mesa esté obligada a aprobarlos o me voy. Así no se dialoga. Yo creo que el país no está de acuerdo con un método de chantaje ni de presiones indebidas. Yo no me voy a parar jamás de una mesa donde se dialogue y se hable de la paz. Jamás. Espero que nadie se deje presionar por factores externos y no los obliguen a, una vez más, servir a intereses distintos de los intereses del país. Bueno, ahí más, vemos. Más claro no canta un gallo nuestro presidente. Ahí veremos todos estos frentes, todos estos tostones a ver a, de arepa a quienes están respondiendo. A no, que se están dejando manipular una vez más y que no tienen líneas claras, por lo visto. Ni siquiera la Jacobson tiene líneas claras, que está toda confundida. Jacobson tiene le dio un ataque de mala memoria. Si los gringos están enredados, imagínate los pobres, la mesa de la unidad, que son el último eslabón de la oposición. Tanto que se jactan, que estudian en Harvard y que tienen 8,000 y que saben 8,000 idiomas y todo. ¿Se acuerdan de la confusión ahí en momento de dar unas declaraciones tan importantes? Imagínense, no, bueno, vamos a lanzar una bomba. Ay, no, perdón, me equivoqué, y ya la bomba se lanzó. Pero eso tiene que ver también todas estas confusiones y las redes que se le están desmantelando a la oposición de, bueno, esas conversaciones que en algún momento salieron por diversas partes del gobierno de Patricia Poleo con el Segetoldo Borges, donde están diciendo que tienen infiltrados internos y de ahí caen los 35 generales presos que, bueno, estaban detrás del golpe de Venezuela y son los que tenían los contactos directos con el Departamento de Estado. Entonces, todo es apuñaladas, que traperas que se están dando debajo de esa mesa, es el reflejo se de están dando con todo, ¿no? De estos pronunciamientos de este frente Ibáñez Matos y de la otra loca Jacobson. Loca. Yo hice mal, fue una confusión durante el hearing, audiencia, cuando yo recordé mal, fue la memoria, audiencia, yo hice mal a Harding. ¿Qué hacemos? Ya no sé. Queda música por ahí, queda algo por ahí, mi compadre. Vamos a poner esa musiquita, pues. Y volvemos. Esto y volvemos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Vamos a ir a un cortavena dedicado a la oposición. ¡Señor Cartero! Desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer, que están dando perdido por la tierra lo que tienes que se viste de mujer. Yo sospecho una criatura que yo he visto, porque cada vez que yo la puedo ver me parece que estoy mirando un ángel, el ángel de mi querer. Pero yo no soy más que un infeliz y no puedo más que decirle así: Dios te guarde, criatura irresistible, Dios te bendiga, mujer. El consuelo que me queda es que he podido ver de cerca la más hermosa mujer, la figura más perfecta de una diosa, la criatura más henchida de placer. Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa como la más linda rosa de un berenjel, que me muera si al verla yo no tiemblo. Preciosa mujer, pero yo no soy más que un infeliz y no puedo más que decirle así: Dios te guarde, criatura irresistible, Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mujer. Continuamos con este contraataque. Inmediatamente nos vamos con la última sección de este programa: Cotufas Explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. injustamente detenido Rodrigo Diamantini cuando estaba escapandini de Maiketía. Maiketini. El presidente de la ONG Un Mundo Sin Mostaza fue detenido por los matones del régimen justo cuando ponía un pie en un avión privado que humanitariamente lo llevaría a dar un paseíto por el Guarayra Repano para echarle unas botellitas de agua y Evian, por supuesto, al cerro, que no para de arder desde que comenzó la lucha pacífica. Al ser entrevistado rumbo a la fiscalía, Diamantini, quien no anda mamandini, andaba confesandini. Yo no sé por qué me detienen. Si yo más bien ando es mamandini. Y lo que me disponía a hacer era darme un paseíto para relajarme de tanta acusación injustini. ¿De qué se le acusa al señor Diamantini? Acota el periodista desesperado, a lo que Diamantini, y haciéndose el Willini, respondió con encogimiento de hombros, rodeado de 15 abogados y directores de periódicos muy preocupados por el nuevo personaje de la oposición, que a estas alturas no se sabe en cuál palini ahorcarse. Mientras los guarimberos reciben órdenes de María Mentira de seguir en la calle todos llenos de paz y amor. Mueren policías, arden autobuses, caen árboles y los jóvenes pacíficos que están encarpados. Ay, por favor. Tuvieron que cederle el paso a los transeúntes. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! O sea. Ay, pendiente con esas carpas, pero bueno, el gobierno está tumbando. Ellos estaban en la carpa encarpados. Ellos estaban encarpados ahí en Chacao. Quitándole la inspiración. Mira, tenemos bajo la lluvia. Diego Mario Bros, el primo de Enrique Mendoza. Son las 5:55 de toda la tarde. Nos vamos inmediatamente. Y de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama. Y Chávez también. Guerrilla mediática. En la casa. Hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. Guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, pero estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Maduro, la revolución. Patria, patria, patria querida. Tuyo es mi cielo. Tuyo es mi amor.